fusil disparaba el último cartucho. El soldado extasiado de sudor sintió en su pecho un puñal que el dolor no podía describir. Un ruido envolvió aquel paisaje, en el aire un suspiro se oyó. La madre de aquel soldado entregaba su vida al Creador. Llevo al valiente a elevar una oración por esa madre que un día lo arrullara en su corazón. Llegó a su base con inquietud, comandante. Amigo, que siento yo, mi madre ha fallecido. Afirmativo, contesta el pelotón. Madre querida, descansa por favor. Tu misión fue cumplida.